En la atmósfera del pasaje vemos acerca de la reacción del sentimiento de la persona que lo lee. Lo segundo es la emoción del sentimiento, o sea, la emoción de la persona quien escribe. O sea, si estaba enojado, si estaba contento, y de qué manera afectó a la manera en que él escribió. Y lo tercero, pon atención, Eli, lo tercero es el sentimiento o la situación emocional de las personas de quienes se escribe. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de... A ver, vamos a ir con la Biblia para... Espérenme. Vamos a tomar ejemplos de parte de las tres cosas, ¿no? Ok. Vámonos ahí a Génesis. Sí. Bueno, aquí lo tal vez la sintaxis más correcta, las personas de quienes se escribe. ¿Sí? ¿Sí le entienden a la letra? Bueno, son aspectos en jeroglíficos egipcios, ¿eh? Ok, bueno, muy bien. Vamos a empezar con el punto número 3. Vamos a ver a Génesis, capítulo 50, versículo 15. Génesis, capítulo 50, versículo 15. Y vamos a descubrir qué sentimiento, cuál era la atmósfera en la cual estaban esas personas, de quienes está escribiendo. Si distinguimos ahí, ¿verdad? Si yo escribo de Antonio, y Antonio tenía miedo porque estaba pasando por un lugar ahí bien peligroso. Entonces el miedo de Antonio, ¿no? No yo, que lo estoy escribiendo. Yo estoy ahí en mi casa tomando un chocomil a lo mejor. Pero Antonio tenía miedo en ese momento. Ok, vamos ahí. Dice, vinieron los hermanos de José, que su padre era... Viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá Josué y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo... A ver, primeramente, ¿de quiénes está hablando este versículo? El versículo 15. A ver, otra vez más dice. Vinieron los hermanos de José, que su padre era muerto. Dijeron, ¿quiénes dijeron? A ver, ¿de quién está hablando? A ver, otra vez más, una vez más. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron. Ana, ¿de quién está hablando ahí? De los hermanos de José. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron los hermanos de José, quizá él nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José diciendo, a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, así dijo nuestro padre, que los perdones. Por tanto, ahora nosotros decimos, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Fíjate nada más, hasta Dios metieron. De los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ok. Entonces, el pasaje hemos establecido que está los protagonistas de la historia, ¿quiénes son? Los hermanos de José. Muy bien. Estamos agarrando el hilo. Ok. Ahora, ¿qué sentimiento, según este pasaje, tenían los hermanos de José? Tenían miedo. Incluso José les dijo, no, o sea, no tengan miedo. Y aquellos estaban temblando así, ¿no? Ok, entonces, ok, vamos a ver. Los hermanos de José tenían miedo. Entonces, el sentimiento de las personas de quienes escribe en el caso de Génesis 50, del 15 en adelante, era un sentimiento de miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque pensaban que José los iba a hacer chicharrón. ¿Sí le captaste? Ya está. Sí, por ahí va. Temor, miedo. Aunque el miedo es un poquito más profundo. Sí, el temor todavía la puedes llevar, pero el miedo te paraliza mucho. Miedo, temor, ok, vale. ¿Sí quedó claro? Vamos a otro ejemplo de esto mismo. Vámonos a Éxodo. Éxodo capítulo, es la penúltima muerte, déjame, de la penúltima plaga. Aquí está. Éxodo capítulo 10, versículo 24. Génesis capítulo 10, versículo 24. Estamos hablando de la penúltima plaga antes de que salieran los israelitas de Egipto. Cuando Dios los saca de Egipto, what happened? Ah, ok, muy bien. Cacho la ley, era. Ahí está. Nos los puso en diapo. Aunque, ¿quién no trajo Biblia? Hermanos, ¿quién no trajo Biblia? No, mal. Ok, dice así. Génesis capítulo 10, versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con nosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. ¿Cómo ves? Es más, nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí. Guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieras mi rostro, morirás. Y Moisés le respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Muy bien. Aquí está escribiendo de quién. Son dos protagonistas principales. Espera, ok. Eli, ¿cuáles son los protagonistas principales de esta historia? Moisés y Faraón, muy bien. Es un diálogo entre Moisés y Faraón, ¿verdad? Moisés y Faraón. Ok. ¿Cuál era el sentimiento de Faraón? O sea, de la persona del cual se escribe. Ira. Estaba con ira. No, que váyanse a sacrificar, pero no se van a llevar nada. Y Moisés dice, ah, pues nos vamos a llevar todo. Y aparte de eso, tú nos vas a dar. Y dice Faraón, que está loco. Dice, pues, salte, vete de aquí. Y no volverás a ver más mi rostro. Entonces Faraón se llenó de ira. Eso a ti te sirve para determinar en tu predicación, captes correctamente la atmósfera en la cual se está desenvolviendo la historia. ¿Ok? ¿Sí quedó claro aquí? Muy bien. Tenía ira Faraón. Eso está en Éxodo. Éxodo 10, ¿verdad? Del 24 al 29. Ok. Vámonos con el punto número 2. El sentimiento de la persona que lo escribió. Vamos a ver cómo el sentimiento de la persona que escribe se refleja en la manera en que escribe. Muy bien, vámonos a Salmos. Hay muchos, donde pongas el dedo ya hay. Pero vámonos a Salmos. ¿Sí ven? ¿Cómo lo hacemos? Ok, ahí está. A ver si ahí cambia, a ver si ahí mejora. Vámonos a Salmos. Salmos capítulo 60. Salmos capítulo 60, nada más. Dice así. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos diste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Ok, hasta ahí. Aquí, ¿quién es el protagonista de esta? ¿Qué es? ¿Qué es? Mi hermana reina, ¿qué es esto? Pero, vamos a ver, mi hermana reina, ¿qué es esto? ¿Es una historia? ¿Qué es? ¿O será una poesía? Sí, es una poesía, ¿no? Bueno, los salmos son libro de poesía. Pero básicamente, ¿qué otra cosa podría ser? A ver, podría ser una oración. Sí, ¿a quién va dirigida? A Dios. Entonces todo lo que va dirigido a Dios en humildad, ¿verdad? ¿Qué es? Una oración. ¿Qué? Entonces una oración. ¿Y una oración de qué tipo? ¿De adoración será? ¿De agradecimiento? Gracias, Señor, por que tú has sido bueno. A ver, chécalo bien, Antonio. Dice aquí, salva con tu diestra y óyeme. Oración de súplica. Ok, ¿qué está suplicando? ¿Qué está suplicando el salmista? Versículo 5 y el 11, ahí les da una idea. Salvación. O sea, la salvación no solamente se refiere a la salvación de tu alma del infierno, salvación también de tus enemigos, salvación de la deuda, salvación de la destrucción, salvación de la enfermedad, salvación. Ok, entonces David aquí está, eso es un salmo de salvación. Una oración a Dios suplicando salvación. ¿Vamos bien, Eli? ¿Perdón? Esto de acá es el Salmo 60. Estamos en la 2. Aquí estamos. Sí, porque aquí no está escribiendo, no está tanto enfocado en la historia de la gente, más bien la persona que está escribiendo esto, lo está escribiendo y está expresando su sentimiento. Muy bien, ahora, ok, ¿quién es el protagonista de la historia? Bueno, ok, está escribiéndola a Dios, ¿verdad? Pero si ustedes ven la referencia en la parte de arriba del capítulo de cuando empieza, dice ahí que es un salmo de David. Entonces, bueno, es un salmo de David. Entonces, David escribiéndole a Dios. Entonces, esos son los protagonistas, ¿va? David y Dios. ¿Sí vamos bien, Sarai? Ok, ahora, ¿qué sentimiento tenía David al escribir esto? ¿Qué sentía David? ¿Qué creen que sentía? Estaba preocupado. Sí, sí, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Qué otra cosa? Sí, expresa cierta tristeza ahí. Desesperación también. Ok. Tristeza. Angustia. Rodeado de enemigos, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que lo salvara. Desesperación. Desesperación. Acorralado. Pero entonces, ¿cómo sería ese sentimiento de acorralamiento? Ese no es un verbo válido, acorralamiento. ¿Eh? Persecución. Ok, pero ¿cómo se siente una persona perseguida? ¿Cuál sería el sentimiento? ¿Eh? Asustada. Está asustado, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ok. A ver. ¿Está? ¿Para acá? Ok. Vámonos a otro ejemplo. ¿Ya tienen este? Muy bien. A ver, Gil, pásale acá, vente. Sale, vámonos al... Vámonos a Job. Vamos ahí a Job, capítulo 17. Ok, Job, capítulo 17, versículo del 15 al 16. Bueno, vamos a leer desde el 14, está muy feo esto. Dice, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. Job, capítulo 17, versículo del 14 en adelante. Dice, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. ¿Sí es el 18? 17, el 14 en adelante. ¿Cuál es el sentimiento, la atmósfera, lo que sigue? versículo te dice el sentimiento que tiene, la atmósfera en la cual está escribiendo el cuadro. Desesperanza. Ahí está. Desesperado. Es como que dice ahí esperanza, pero no puede ser esperanza. O sea, está diciendo que los gusanos y que no sé qué. Y lo contrario, pues, esperanza, desesperado. Sí, estaba desesperado, pero... Desdichado. Pero él está buscando la esperanza, entonces no la tiene la esperanza. Ajá, no, pues. Entonces, ¿una atmósfera de qué? De desdicha. Si no hay esperanza, es una atmósfera de... Cuando no hay, por ejemplo, cuando no hay amor, digamos, es un ambiente de desamor. Cuando hay... Bueno, pues. Ahí pone. Si no hay esperanza, si no es un ambiente de qué. Ok, triste, desesperanzado. Mira, el mismo versículo te lo está diciendo, dice, ¿dónde está ahora mi esperanza? Un sentimiento, ¿eh? O sea, una sensación de esperanza. Entonces, ¿y mi esperanza quién la verá? No la encuentro por ningún lado, ando buscándola y nomás no la hallo. A la profundidad del Seol, esa misma desesperanza me hace sentir que me voy a morir, pero ya. A la profundidad del Seol descenderán mi esperanza y juntamente descansarán en el polvo. Mi padre eres tú. El cuate se siente como un enfermo terminal, pero que no conoce de Cristo, ¿no? Porque un enfermo terminal cristiano, pues. Desesperanza es igual que sin esperanza. Esperanza es igual. Desesperanza, sí, así es. Sí, sí, pero entonces para concretarlo en una sola idea es desesperanzado, ¿no? Desesperanza, un ambiente, una atmósfera de desesperanza, ¿no? O sea, sin esperanza, muy bien. Ok, ¿quedó claro este ejemplo? ¿Sí quedó ahí? ¿Sí lo entendieron? ¿Listo, Antonio? A ver, muy bien. Vamos por el último, vamos con el número uno, vamos de abajo para arriba, ¿eh? La persona que lo escribió, mi hermana. Sí, ese versículo, la persona está escribiendo de él mismo. Sí, es la diferencia. Por ejemplo, tú puedes escribir de alguien, pero hay veces que tú escribes de ti mismo. Entonces es la diferencia entre el 1 y el 2. En el 3. En el 3 tú estás escribiendo de alguien. En el 2, la persona está escribiendo de sí mismo. Entonces, en el 3 yo voy a interpretar ¿qué es lo que están sintiendo las personas de la cual escribo? En el 2 tengo que interpretar qué es lo que sintió la persona que lo escribió. ¿Sí capisce? ¿Sí quedó claro? Ahí. Ok. Bueno, bien. Entonces, yo aquí escribo de alguien, yo aquí escribo de mí en el 2. Sí, entonces yo descubro ahí qué sintió esta persona. Yo descubro ahí qué sintieron las personas de las cuales escribo. Muy bien. Punto número 1. La persona que lo lee. Entonces, vamos a ponerle así. ¿Qué reacción emocional me provoca? Ok. Mi hermana Elena, véngase para acá. Salmo 144, versículo del 1 al 2. Lo lee y le escribe aquí qué sentimientos, qué reacción emocional le provoca este salmo. Salmo 144, del versículo del 1 al 2. Léalo. Yo le estaba leyendo allá porque no traje mis... Ah, ok. Adelante, se puede leerlo allá también. Cacho, ponlo. Oiga, hermano, 42. Salmo 144, versículo del 1 al 2. Ok. Pégase bien el micro, mi hermano, acérquese lo más. Listo. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que me sujeta a mi pueblo debajo de mí. Amén. Ok, ahora sí, escríbeme ahí, ¿cuál es la atmósfera? ¿Qué reacción me provoca emocional saber esas palabras? Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. ¿Qué reacción emocional le provoca? Esperanza. Esperanza. Pero dígalo. La reacción emocional y me provoca esperanza, ¿sí? Emoción. Emoción, muy bien, emoción. ¿Pero qué tipo de emoción? Emoción. Emoción de... ¿De gozo, de alegría, de tristeza, de miedo, de angustia? De gozo. Emoción de gozo, ponga bien gozo. Esperanza, gozo. Muy bien. Gozo. Fíjense ahí, identifique las palabras que son relacionadas con reacciones sentimentales, emocionales. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien me confía. ¿Confianza? Confianza, muy bien. Ahí póngale confianza. Ese texto nos da confianza. Tengo unas promesas que Dios ha dado. ¿Z? ¿Sí? Ok. Hay una última ahí que... se pueden, lo pueden englobar todo lo que está ahí escrito. Es como si usted trajera, usted fuera por un lugar muy peligroso, pero está rodeado de guaruras, soldados, no sé, y armados los cuates. ¿Cómo usted, qué tendría usted? Pues, claro, tendría esperanza, tendría gozo. Tal vez sí, ¿no? O sea, traer guaruras armados alrededor. Pues, miedo, porque le da confianza, ¿no? Pero vienen con usted, vienen protegiéndolo usted. Bueno, a mí me daría confianza, ¿por qué? Porque yo veo guardias que están, ¿no?, a mi lado, y yo pienso que ellos me pueden salvar a mí. Okay. ¿Sí? ¿Qué serían... podría ser también? ¿Confianza? ¿Cuál sería lo contrario de inseguridad? Póngale ahí. ¿Qué sería? Sería... majestuidad. Sería majestuosidad, no es para sus sentimientos. ¿Cuál es su estado? ¿Alguien más? Un estado de protección. Bueno, ahí está mi hermana, son bastante buenas ya las tres que puso. ¿Podríamos agregarle seguridad? Podríamos agregarle. Sí, entonces, seguridad, ¿no? Seguridad, pero ya estaba pues relacionado con la confianza. Obviamente, si me entiendo confiado es que me siento seguro. Entonces, está muy bien. Gracias, mi hermana. Muy bien. Estamos hablando del Salmo 144, ¿ah? 144, del 1 al 2. Tarea en clase, vámonos. Hacer un ejemplo de cada punto para ahorita. ¿Qué horas son? ¿Cuánto tiempo me queda? Salmo 100, mi hermana, la última lectura, Salmo 144, del 1 al 2. ¿Tienen 10 minutotes, no? ¿O cuánto? ¿O no, ya es tiempo, verdad? No, sí, ya es tiempo. Muy bien, no, eso es tarea ya entonces, tarea. Tarea. Tarea, sí, así es. Tarea, estudiar la página 52 y 53. Perdón, mira, de las 52 a las 55. Estudiarlas. Para que ya la traigan predigerida, porque esto va a estar bueno. De la página 52 a la 55, estudiar. Y traer un breve resumen. Un breve resumen, estamos hablando de una hoja. Estamos hablando que aquí son 1, 2, 3, 4. Son 4 hojas y un breve resumen sería una hoja, ¿no? Una rayita. No creo. Muy bien. Ahora, aparte de eso, hagan 2 ejemplos de cada uno de estos puntos acerca de la atmósfera. Le pones, ¿cómo lo vas a hacer? A ver, vamos a ver. Le vas a poner así. Sí, 2 ejemplos, por ejemplo. 2 ejemplos de la reacción emocional de la persona que lo está leyendo. O sea, la reacción emocional que me provoca a mí. O sea, entonces voy a ponerla así, Salmo 150, un decir, Salmo 150. Protagonista, ¿quién? ¿Quién sería el protagonista? No, yo. Voy a escribir, sí, del punto número 1, se trata de la reacción emocional que me provoca a mí. Sí, o sea, el del primer punto es lo que me provoca a mí. O sea, vaya, lo que te estoy dando a entender, no le pongas el protagonista, es para ti, hombre. Bueno, muy bien. Salmo 150, me provoca. Entonces, ¿qué me provoca? Yo les voy a poner este ejemplo. Me provoca gozo. Bueno, sinónimos, ¿verdad? Alegría. Me provoca euforia. Me provoca gratitud, etcétera, etcétera. Ta, ta, ta, ta. Sí, entonces, ok, ese sería el ejemplo del punto número 1. Sí. ¿Eh? 2 de cada uno. Si yo pongo el ejemplo en el de la persona que lo está escribiendo, en este caso, por ejemplo, puedo tomo el ejemplo de... Como ejemplo, vamos a dar, digamos, el... Oh. Gálatas. Gálatas. Vamos a Gálatas. Sí, estos son ejemplos, ¿no? No van a traer lo mismo en la tarea. Espérame, Galacia era un lugar. Era un lugar en el cual había una iglesia. Entonces Pablo le escribió a los Gálatas. Eso era su gentilicio, Gálatas. Entonces, mira, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice: estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, ok. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces yo llego ante Antonio. Antonio, caramba, contigo, ¿qué pasó? ¿Tan pronto te alejaste, mano? Nomás vino un cuate ahí, te habló bonito y te fuiste a beber con él. ¿Qué pasó, Antonio? Así estaba Pablo. Entonces, ¿cómo estaba Pablo? ¿Qué sentimientos tenía? Estaba asombrado. Ahí mismo te lo dice, ¿verdad? Maravillado, asombrado. Estaba asombrado por lo que le había pasado a esta gente. Pero también al mismo tiempo estaba molesto, ¿verdad? De alguna manera, pues me voy a molestar. Me va a asombrar, pero me va a molestar. Oye, ¿qué pasa contigo? ¿Qué otra cosa? No. No, en el caso de molestia, no. No, la ira va más allá. Estaba triste, sí, estaba triste. ¿Cómo no? Oye, pues, les dolieron, ¿no? Eran sus hijos espirituales. Ahí lo voy a dejar. Ese es un ejemplo de que Pablo está escribiendo y entonces los sentimientos de Pablo yo los tengo que descubrir. Y aquí sí le pongo protagonista, ¿va? ¿Quién es el protagonista? ¿El protagonista quién es? Aquí son dos. El primero sería Pablo y lo segundo, los Gálatas, ¿va? Pablo y los... Gálatas son el protagonista. Ok, ejemplo del número 3, las personas de quienes escribe, pues ya ahí dejémosle, ¿no? Ahí está. Agarra una historia cualquiera de la Biblia y fíjate cómo está reaccionando la gente, qué atmósfera hay. Por ejemplo, te agarras la historia de Lot. Cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, y llegan los ángeles a la ciudad, a la plaza, y dice que la gente estaba queriendo violar a los ángeles, tener sexo con esos varones, porque venían de hombres, ¿no? Entonces, resulta que Lot les dijo, no, dice, no hagan esa maldad con ellos, y la gente se enojó. Se enojó y dice, no, pues ahora también a ti te va a tocar. ¿En serio? Sí, dice. Entonces, ¿y qué sentimientos tenían las personas de quienes escribe? Gil tiene en su mente unas gozos. Muy bien, sale, pues tenía gozo, ahí le pones, Gil. Sale, Dios les bendiga, terminamos, estamos en receso, ¿no?